Siempre serás un nuevo ser, una nueva forma de ser. Ya ni verás lo que has dejado atrás, porque tú siempre sabrás. Mirándote siempre estoy yo. Mirándote siempre estoy yo. Mirándote siempre. Mirándote siempre estoy yo. Mirándote siempre estoy yo. Siempre. Mirándote siempre estoy yo. Mirándote siempre estoy yo. Mirándote siempre. Mirándote siempre estoy yo. Mirándote siempre estoy yo. Mirándote siempre estoy yo. Mirándote siempre.